Una de las instrucciones que Moisés dio a los hijos de Israel fue aquella de que tenían que apartar una ofrenda de todos los dones que ellos recibían. Más aún, Moisés les instruyó que debían dar ofrenda de lo mejor que ellos tenían. O sea que, si iban a entregar granos, que no dieran los granos partidos o defectuosos. O que si iban a ofrendar un animal, que no debían ofrendar un animal defectuoso, enfermo o que tuviera algún problema, sino dar lo mejor de sí. En esto hay una lección para todos nosotros aprender, y es aquella de que esto es una tentación para el egoísmo, una tentación que nos hace pensar en nuestra fidelidad a Dios. Pero cuando nosotros recapacitamos y pensamos que Dios dio lo mejor de sí por nuestra salvación, que dejó los atrios del cielo, vino a vivir entre nosotros como un ser humano, sufrió y murió por nosotros, entonces nosotros nos sentimos inspirados a dar con gratitud y con amor lo mejor de nosotros. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy. No se retiren, que ya regresamos. Placer verte, Rafael. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras hoy? Pues gracias a Dios estamos bien, pensando en esas bendiciones que Dios me ha dado en mi vida y que siempre me quedo corto en entregar ofrendas y diezmos, siempre quisiera dar más. Dios es muy bueno. Amén. Oramos para comenzar. Adiós. Gracias, Dios bueno, ayúdame a recordarlo cada día y cada momento en que al comenzar la distribución de los bienes recibidos mensualmente, te ponga a ti en primer lugar. Gracias por el privilegio de estar contigo y de demostrar mi amor por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me llamó la atención la oración de demostrar nuestro amor por Dios, porque precisamente de eso se tratan las ofrendas, de demostrar nuestro amor por Dios. Vamos a comenzar el estudio de hoy con un pasaje en el libro de Lucas. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, pues todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Bien, Johnny, Jesús dio muchas lecciones acerca del dinero, acerca de las riquezas y acerca de nuestra relación con esas cosas, ¿no? Y entonces, lo interesante de este pasaje es que Jesús está mirando a una persona muy pobre dar una ofrenda muy pequeñita, pero a esa ofrenda le gustó mucho a Jesús. ¿Por qué? Rafael, lo primero que tengo que decir antes de contestar tu buena pregunta es que esta historia me perturba grandemente. Es de las historias que más me perturba de la Biblia. ¿Por qué? Bueno, Rafael, dices y enfatizas que dio muy poquito, pero ella dio mucho. Ella dio el 100% y estableció eso como blanco. Cuando Jesús lo alaba, entonces me dice a mí que lo mejor es dar el 100%. Rafael, yo nunca he dado el 100%. Yo nunca he hecho lo que la viuda hizo. Y me perturba porque yo deseo demostrar mi amor por Dios. Pero no sé cómo ser como la viuda. No tengo esa confianza. No puedo visualizarlo. Pero entonces los comentarios de Jesús inmortalizaron a esta viuda. Esta viuda vivió su vida en la oscuridad, pero su historia se ha predicado desde 2000 años atrás. Jesús sabía que la iba a inmortalizar y su acto. ¿Qué fue lo que le llamó a él la atención? Me parece que Jesús los revela cuando nos dice que ella dio todo lo que tenía. Pero me parece que también tiene que ver con la actitud de ella. Nosotros no tenemos, como no es película, no tenemos aquí los detalles de los gestos que ella estaba haciendo. Pero me puedo imaginar que la mujer iba muy consciente de sí misma, como escondida a entregar una ofrendita tan insignificante. Particularmente siendo que antes de ella habían ido personajes muy importantes y grandes y llenos de ego y con ropas muy bonitas, que habían echado montones de monedas que hacían muchísimo ruido cuando bajaban en el cofre. Y ella va con sus dos moneditas que no van a hacer apenas ruido y va escondidita así. Así que me parece que esa actitud de humildad le gustó a Jesús. Y una cosa que llama la atención también, Johnny, es que Jesús no la detuvo. No le dijo, mira, tenemos suficiente, no tienes por qué echar eso. Jesús aceptó su ofrenda. Yo creo que Jesús nunca rechazó la ofrenda de una persona sincera. Aceptó por el valor que tenía esa ofrenda, pero no valor monetario, sino valor en amor y en adoración. Pero Rafael, hay otro aspecto que me perturba también. ¿Acaso no es Jesús el que dice que los fariseos y los sacerdotes son víboras, serpientes, sepulcros blanqueados? ¿Fue Jesús que lo dijo? Sí. Oh. Entonces, a ese montón de sepulcros blanqueados y de víboras, Jesús deja que la mujer dé el 100% de lo que tiene. Si yo hubiera sido Jesús, Rafael, yo hubiera metido la mano en el cofre, saco dos o tres puñados de moneda, se los doy a la viuda y le digo, vete corriendo que yo los entretengo. Pero al contrario, okay. Jesús inmortaliza el sacrificio perenne de ella de dar el 100% y me lo restriega en la cara a mí, que por qué yo no estoy dando el 100%. Ahora, podemos asumir que Dios bendijo a esa persona. Aleluya, gloria sea al nombre del Señor. Sí, entonces, la lección es que ella confió en el amor y el cuidado de Dios y por eso lo podía dar todo. Pero no tenemos esa historia, Rafael. No es como Job, que dice que después terminó con más de lo que empezó. La viuda nos dejaron en el misterio. Dio sus dos blancas, sus dos centavitos, y se quedó en la miseria, sin comida para sus hijos. Bueno, tenemos que avanzar. Entonces tenemos que ir al libro de Números para leer cómo eran las ofrendas en el Antiguo Testamento. De todos los dones que recibáis, reservaréis la ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos separaréis la porción que ha de ser consagrada. Entonces, Dios les estaba instruyendo a ellos, Johnny, que tenían que ofrendar de todo. Correcto. Y tenían que ofrendar de lo mejor. O sea que Dios está tocando esa parte del ser humano donde el egoísmo está más anidado, que es mi tesoro y lo que yo quiero. ¿Por qué Dios pone el dedo en la llaga? Dios sabe que nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos cuando en egoísmo guardamos para nosotros lo que nosotros pensamos que es mejor. El que está perdiendo es Johnny, porque estoy perdiendo la bendición de Dios, la relación con Dios, porque finalmente no es el dinero, no es la ofrenda, no es darlo a la iglesia. Lo importante es la demostración de la dependencia que yo debo tener en Dios. Lo segundo importante es darlo con gozo para mantener una relación de gozo con Dios. Es un asunto personal, es un asunto de amistad, es un asunto de relación. Y si yo no lo hago, yo soy el que salgo perdiendo, Rafael. Bueno, vamos a seguir ahora en el libro de Levítico para ver cómo Dios explicó mejor esta parte de las ofrendas. Asimismo, cuando alguno ofrezca un sacrificio en ofrendas de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. No ofreceréis a Jehová un animal ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, ni de ellos pondréis ofrenda quemada sobre el altar de Jehová. ¿Podrás ofrecer como ofrenda voluntaria un buey o un carnero que tenga de más o de menos? Pero en pago de un voto no será aceptado. No ofreceréis a Jehová un animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como alimento de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Bien, Johnny, entonces Dios dio instrucciones precisas de que estos animales debían de ser perfectos. Correcto. Debían ser los más hermosos, los más valiosos, porque siendo tan perfectos, obviamente eran los de mayor riqueza. Y para ellos, tener estos animales representaba la riqueza de su hogar. Ellos podían hacer todo tipo de comercio, podían comer, podían alimentarse de leche, por ejemplo, y otras cosas. Y entonces Dios les pedía a ellos lo mejor. Aquí hay una lección. ¿Por qué la insistencia en lo mejor? Dios nos da todo y pide de nosotros lo mejor. Es la misma enseñanza que la viuda que dio el 100%. Y nuevamente nos recuerda que no es un asunto de cantidades, sino que es un asunto de actitud. La actitud de entrega total. Ejemplificada por la viuda que continuará perturbándome hasta la eternidad y la quiero conocer. Rafael, yo la quiero conocer. A esa amén. Viuda yo la quiero amén. Conocer. Yo le quiero dar un beso y decirle cuán agradecido estoy de todo lo que me ha enseñado. Eso es ejemplo. Pero entonces, Johnny, vamos a ponernos en, ahora que mencionas a la viuda de nuevo. Que es que no me puedo olvidar de ella. Sí, pero entonces fíjate tú, porque lo que hemos leído del Antiguo Testamento es un requisito de dar lo mejor. Pero aquí tenemos a esta viuda, que en un sentido representa a todos nosotros. Una viuda que no tenía en cuanto a valorización social, ella no tenía ninguna posición, estatus. No tenía estatus. Ella era pobre, no había posición para ella decir yo tengo esta autoridad y tengo esta influencia. Ella no tenía nada. Mujer y viuda. Mujer y viuda. Y entonces ella viene al templo en el poquito valor que ella tenía a los ojos de la sociedad a dar una ofrenda que desde el punto de vista humano es una ofrenda fastidiosa porque hay que contarla. Mejor es ni siquiera tenerla para no tener que contar eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos, cómo sabía ella, cómo sabemos nosotros si Dios va a aceptar nuestra ofrenda que no es notable, que no es maravillosa, que no es algo de poner en las noticias, mire lo que dio fulano de tal en ofrenda a Dios? Que nunca va a aparecer en alguna revista adventista alabando o agradeciendo por este tipo de ofrenda a Dios. ¿Cómo sabemos que Dios acepta tu ofrenda, por bien intencionada que sea? ¿Cómo sabemos que Él la aprecia? Y esa respuesta la podemos leer en el Nuevo Testamento, pero tú tienes una respuesta a eso. No, leamos el Nuevo Testamento, bueno, y después vamos hablamos. Vamos a ir al estoy, libro estoy de Estoy aprendiendo Lucas. Disciplina, Rafael. Ok, muy bien. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 7. Ahí tenemos esta historia. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con las lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ok, entonces, Johnny, esta es una historia muy interesante porque esta es una de las pocas historias que se encuentran en los cuatro evangelios. Sí, sí, sí. Ok, entonces cuando nosotros leemos los cuatro evangelios podemos completar todas las piezas del rompecabezas. Esta mujer se llama María. Lucas nada más la identifica con una mujer que era pecadora. Esta mujer vino a hacerle una ofrenda a Jesús, una mujer que traía en su corazón mucho agradecimiento, porque Jesús la había rescatado y porque Jesús le había devuelto a su hermano en vida. Pero esta es una mujer que el pueblo sabía que ella era una pecadora. Era una mujer que, de todos modos, a pesar de que ella no tenía estatus en la sociedad, ella quería hacerle una ofrenda a Dios. Pero Johnny, necesitamos seguir leyendo la historia. Correcto. ¿Ok? Así que vamos al siguiente pasaje, el versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Bueno, ese es el mismo comentario que este fariseo hubiera hecho, o uno parecido, un desprecio a la viudita. ¿Qué hace esta mujer en el templo ofreciendo esa ofrenda tan miserable? ¿Para qué la dejaron entrar? E innecesaria. ¿Para qué la dejaron entrar aquí? ¿Quién dejó entrar a esta mujer? ¿Por qué ella está interrumpiendo a Jesús? Ese es el cuadro, Johnny, que yo pienso que mucha gente se pudiera identificar, que quiere acercarse a Dios y traerle una ofrenda a Dios. Correcto, correcto. Y se desdobla esto ante nuestros ojos cuando lo leemos de Mateo. De Mateo, ok. Mateo, el capítulo 26, el verso 6 y 7 dice: y estando Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy caro, y lo derramó sobre la cabeza de él mientras estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron y decían: ¿para qué este despilfarro? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Dando cuenta de ello, les dijo Jesús: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y entonces hace una profecía. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho en recuerdo de ella. Me recuerda a otra persona. Sí. Me recuerda a la viejita, a la viudita, ¿verdad? Pero entonces fíjate, hay algo interesante en esta forma como Lucas narra esta historia, es la crítica que hace Simón. Sí. Porque esta era la crítica de Judas. Uh-huh. Porque a ella la criticaron Judas por su hipocresía por el dinero y Simón también con su hipocresía por los pecados de esta mujer. Él cometió un error. Él dijo: Jesús, si supiera quién es esta mujer y qué tipo de mujer es. Pero la verdad es que Jesús sabía. Claro, y Jesús lo había sanado a él. Y él estaba desasociándose del poder de Jesús en su hipocresía y su falsedad. No devolvió el milagro que Jesús le hizo, pero sí estaba desasociándose de Jesús. Ajá. Pero entonces sí, correcto. Jesús sabía eso de él. Jesús sabía también quién era María. Él conocía muy bien las circunstancias. Pero lo maravilloso, Johnny, es que Jesús no la rechazó. No la rechazó. Jesús no la rechazó. Los demás la rechazaron, pero Jesús no rechazó porque Jesús no rechaza a los pecadores. Y no solamente no la rechazó. El verso 12, que lo dejé sin leer para leerlo ahora, dice: pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho con miras a mi sepultura. Ella es la que unge a Jesús como Mesías, sí. Porque Mesías quiere decir ungido, lo mismo que Cristo en griego quiere decir ungido. Jesús nos dice que esta mujer que hizo esto, que supuestamente fue un derroche y era una muestra de sus pecados, lo que hizo ella fue predecir la sepultura de Jesús y prepararlo para su función de Mesías. Gloria sea el nombre de Dios. Y de la viuda estaremos hablando hasta la eternidad. Bueno, Johnny, entonces, volviendo al contexto de las ofrendas de gratitud a Dios, Dios pide la perfección en las ofrendas, pero muchas veces el ser humano no tiene perfección. Muchas veces el ser humano se acerca a Dios en su estado quebrado por el pecado, en su estado de humillación por el pecado que ha hecho. Y lo maravilloso de esta historia es que nos dice que Jesús sabe nuestros pecados, pero Jesús acepta nuestras ofrendas como que si fueran la mejor ofrenda. ¿Por qué? Porque son ofrendas hechas por amor. Fíjense lo que le dijo Jesús a Simón luego de que él haya pronunciado esta crítica. Leamos. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: rectamente ha juzgado. Ok, Johnny, esto es emocionantísimo. Sí. Esto es una parábola, una enseñanza maravillosa, porque está claro que aquí hay dos personajes, uno con muchos pecados y otro con pocos pecados. Y aquí podemos decir que en los ojos de Simón, por lo menos, la persona que tenía grandes pecados era María. Y la persona que tenía poquitos pecados era él. Entonces Jesús lo que Jesús hizo fue lo mismo que Natán hizo con David. Dejar que él mismo entendiera la situación espiritual en la que estaba y que él mismo pronunciara o se diera cuenta del significado de lo que estaba pasando. Jesús le dijo: ella ha recibido gran perdón. Es cierto, tú tienes razón, ella es una gran pecadora y le he perdonado todos sus pecados y recibo su amor, recibo su ofrenda, recibo sus besos en mis pies, recibo sus lágrimas para lavar mis pies, recibo la unción que ella me trajo porque la hace con amor. Amén. Pero entonces al que poco se le perdona, poco ama. Y más adelante Jesús le dice a Simón. A Simón, y vamos a leerlo. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Eso es una falta grave. Claro. Eso en esa cultura es una falta grave. Pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso. Pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Johnny, qué enseñanza tan maravillosa, porque esta enseñanza dice que Dios recibe la ofrenda de cualquier pecador. Amén. Si nosotros tenemos a veces, en alguna ocasión, duda de que si Dios va a recibir nuestra ofrenda, va a recibir nuestra oración pidiendo perdón, ¿qué puede leer en este pasaje? Oh, Rafael, puede leer en este pasaje que tú, como pecador, que te crees insignificante y que no sirves para nada, Dios usó a una prostituta. Y una prostituta que había comprado con dinero de prostitución el aceite para ungir a Jesús como Mesías y prepararlo para la sepultura. Te puede usar a ti también, gloria sea su nombre eternamente y por la eternidad. Le agradezco porque yo, como pecador inmundo, puedo ser usado por Dios. Rafael, si hay espacio para María Magdalena, hay espacio para mí. Hay espacio para cada uno de nuestros televidentes, de nuestros escuchas, de los que participan de este programa. Nadie queda afuera. Dios puede usarte a ti. Gloria sea a Amén. Su nombre. Amén. Lo que le da valor, Johnny, a la ofrenda de María, a la ofrenda de la viuda, es el amor, es el deseo de acercarse a Dios. Es el atrevimiento de fe, de acercarse a Dios, porque, Johnny, no había maestro más exaltado en Israel que Jesús. Todos lo admiraban, todos lo veían como un gran maestro de Dios, un profeta. Y era un banquete en honor a él, el que estaban celebrando. Sí. Y entonces, atreverse a acercarse a él para tocarlo, como hizo la otra famosa señora inmortal de la Biblia, atreverse a venir a él para traerle una ofrenda, eso es por el amor, el deseo de acercarse a Dios. Cuando Dios ve en tu corazón esa necesidad, ese deseo de entrega, ese deseo de tocar a Cristo, ese deseo de tirarte a sus pies, entonces Dios acepta esa ofrenda como algo perfecto, un olor agradable. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Dios no quiere dinero, no quiere sacrificios, quiere nuestro corazón. Y vamos a leer el siguiente pasaje en el libro El Deseado de Todas las Gentes. Elena de White lo describe de una manera preciosa. Sí. Cristo se deleitó en el ardiente deseo de María de hacer bien a su Señor. Aceptó la abundancia del afecto puro, mientras que sus discípulos no lo comprendieron ni quisieron comprenderlo. El deseo que María tenía de prestar este servicio a su Señor era de más valor para Cristo que todo el ungüento precioso del mundo, porque expresaba el aprecio de ella por el Redentor del mundo. El amor de Cristo la constreñía, llenaba a su alma la sin par excelencia del carácter de Cristo. Aquel ungüento era un símbolo del corazón de la donante. Era la demostración exterior de un amor alimentado por las corrientes celestiales hasta que desbordaba. Entonces, Johnny, lo que dice ese último pasaje es que eso es inspiración del cielo. Correcto. Entonces, cuando el cielo inspiró en esta mujer, en estas mujeres que hemos mencionado, la viudita de la pequeña ofrenda, María con la ofrenda del perfume, y aquella mujer que se acercó nada más para tocar el manto de Jesús, lo que impulsaba a estas mujeres era la inspiración del cielo, que las llenaba de un amor, una pureza, un deseo de servicio, de adoración, que eso se convirtió en la ofrenda perfecta. Gloria sea el nombre de Dios. Ni es la cantidad de dinero que impresiona a la gente. Yo participé de una iglesia y era yo el pastor, y el anciano principal daba el 50% del presupuesto de la iglesia como ofrenda. Así que todo lo que ese anciano decía era lo que se hacía en esa iglesia. Y todas las juntas se llevaban a cabo mirando al anciano. Y el anciano estaba muy consciente de su posición. Pero eso no es lo que impresiona a Dios. Lo que impresiona a Dios son las dos blancas de la viuda. Y lo que impresiona a Dios es el amor de María Magdalena dando todo lo que tenía para servir a su Señor. Y Dios coge y lo transforma y lo convierte en la unción del Mesías. Y lo que impresiona a Dios es la fe de aquella mujer que tocó el manto sin apenas ser reconocida y sin esperar ser reconocida. Gloria sea el nombre de Dios. Esos son ejemplos para mí que hasta la eternidad estarán perturbándome y yo quiero aprender de ellas. Bueno, Johnny, esa inquietud que tú sientes por el ejemplo de estas personas es una inquietud que todos debemos de sentir, porque ciertamente es un ejemplo que nos inspira, que nos mueve. Y sobre todo la respuesta de amor de Cristo, de recibir esta ofrenda de personas que posiblemente no eran, desde el punto de vista del mundo, personas de importancia, personas de admiración. Bien, apreciados hermanos, ya llegamos al final de la lección. Les agradecemos por habernos acompañado. Les animamos a que continúen sus estudios sobre la mayordomía y les deseamos grandes bendiciones de Dios. Muchas gracias.